Segunda plática. Nos vamos a meter en el misterio eucarístico. La Eucaristía es como el sol, más potente que ese reflector que tengo en mis ojos. La Eucaristía ilumina todo el universo entero. Es el centro del mundo. Es Cristo, Rey del universo. Vamos a meternos despacito al misterio de la Eucaristía, lentamente, viendo algunos elementos que podemos considerar para ahondar el misterio de Jesús Eucaristía. Y vamos a remontarnos con la mente a aquel tiempo histórico, Jueves Santo, ese momento histórico hace 2000 años, pero que se va actualizando año por año como esa misma vez. Los misterios se hacen nuevos. Uno los puede volver a vivir el próximo Jueves Santo como si fuera exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó ese Jueves Santo? Aproximadamente 6 de la tarde. Todo Jerusalén está lleno de gente. Por gracia de Dios pude estar allí, pude ver todos los lugares para poder describirlos. La última cena, Jerusalén, el huerto de los olivos, el monte Calvario. Entonces nos imaginamos gente que viene de todas partes, de no solamente de Palestina, sino de otros lugares, a celebrar la Pascua. Parientes lejanos que van llegando con sus mulas de lejos por caminos de tierra lleno de polvo, cansados, pero contentos. Van llegando a Jerusalén. Jesús le había pedido a sus apóstoles que preparen la cena en un lugar misterioso, porque les dijo: entren a la ciudad donde vean un hombre que pasa caminando con un cántaro, ustedes lo van a seguir. Y donde entre el hombre ese con ese cántaro, ustedes entran y le dicen al dueño: ¿dónde está la sala donde vamos a celebrar la Pascua con el Maestro? Es decir, una profecía les hace. Entonces ya encuentran aproximadamente 6:30 de la tarde, 7, ya encuentran el lugarcito, se está juntando Jesús en la última cena, todas las casitas tienen su fuego encendido, donde se juntan alrededor de un fuego porque están asando el Cordero Pascual. Todo Jerusalén se ve iluminado porque ya entró el sol y todos se ven los fueguitos por todas partes. En el cenáculo Jesús está haciendo lo mismo con sus apóstoles. Se sienta Jesús allí, está conmovido internamente. Solo Él sabe lo que le va a pasar en unas poquitas horas. Solo Él sabe lo que va a sufrir. Solo Él sabe a qué se va a someter. Los apóstoles están desconcertados. Lo ven un poco extraño a Jesús. Jesús está como inundado de gozo. Está lleno de amor. Dice el Evangelio que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, en ese momento los amó hasta el exceso. Es decir, está con ansias de padecer, de dar la vida por ti, porque murió por cada uno de nosotros. Ese es el ambiente, ese es el clima que tenemos que ver en el corazón de Jesús ahora. ¿Qué va a realizar? Algo que el Verbo de Dios es, Jesús es el Verbo hecho carne, pero sin dejar de ser el Verbo de Dios, es Dios, que eternamente nos ha conocido, amado, que existe desde siempre y para siempre, pero tomando carne humana, ahora tiene ojos, tiene sentimientos. Todo ese amor infinito de Dios se concentra en el corazón humano, que es limitado, y ese corazón palpita y está lleno de amor, vacío de sí, la humildad, pero lleno de amor. Y entonces está con deseos, ardientemente deseado comer con ustedes esta Pascua, dice Jesús, con ardor. El corazón se enciende de amor a los hombres, porque voy a dejar ahora el secreto más grande. Voy a dejar aquí mi presencia. Voy a dar un conocimiento, algo nuevo, 3 cosas nuevas le voy a dar. Imaginemos ese ambiente, ese amor grande de Jesús. Ustedes saben que en los momentos más importantes de la vida, cuando uno está por dar la vida, dice cosas muy importantes. Todo lo que dice lo piensa exactamente como decir. Y Jesús hace su testamento aquí. 3 regalos enormes. La Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento supremo. Les va a decir: les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Ya no es como antes, que decía: ama al prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús lo hace más perfecto todavía. Dice: como yo los he amado. Por si se encuentra alguna persona que no se ama a sí misma, no tenga la excusa de decir: yo no amo al prójimo, porque no me amo a mí mismo. Entonces se pasa de decir amar al prójimo como a sí mismo, a decir amar al prójimo como yo los he amado. Mi amor no ha fallado. ¿Y cómo me ha amado Jesús? Hasta dar la vida por ustedes, hasta la última gota. No solamente nos ha dado Jesús todo su tiempo, no solamente nos ha dado su ropa, quedó desnudo, no solamente se despoja de sí mismo, de su ropa, sino que también de su sangre, hasta de su agua, salió agua, hasta de su madre que la entregó como madre nuestra. Ni sepulcro tenía para ser sepultado. Y dejó todo, su condición divina, su apariencia de Dios también la dejó. Su apariencia de bueno también, porque el que moría en la cruz era considerado maldito. Todo lo dio, todo lo derrochó por nosotros. Es el gran hijo pródigo que, bajando de la casa de su padre, vino a este mundo y ha derrochado bienes en favor nuestro. Todo lo que el padre le dio, toda la herencia del padre, la ha volcado en nosotros. Pero ahora vuelve victorioso a la casa de su padre, donde le recibe con un abrazo amoroso, distinto que el hijo pródigo, pero por otra parte es el gran hijo pródigo que salió a prodigar bienes, gracias y el perdón y la redención a todos los hombres. ¿Qué ha dicho Cristo en este momento? Escuchemos algunas frases, porque dicen que de la boca, lo que sale por la boca viene del corazón. Escuchemos entonces qué dijo Jesús, para ver qué hay en el corazón de Jesús en este momento. ¿Qué ha dicho? Algunas frases. Ardientemente, con ardor tan fuerte, por eso vino a traer fuego sobre la tierra y desea que arda. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Dijo también el Evangelio, viendo Jesús que llegaba su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso. Locura de amor. Ya no puede más. No se puede amar más que esto. Hay que perdonar a los enemigos, cuesta mucho. Pero más grandioso es no solamente perdonar a los enemigos, sino excusarlo, buscar una excusa ante el Padre contra los enemigos. No solamente le perdona, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La locura de amor llega cuando uno hasta excusa a sus mismos enemigos. Y dice Jesús en esa noche: hijitos míos, con ternura de paterna, hijitos míos, un precepto nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿Por qué se pelean? Se peleaban los apóstoles, discutían entre sí quién sería el mayor, no entendían nada. Era como un glaciar de hielo, porque el corazón de los apóstoles estaba frío, pero en el medio de ese glaciar una hoguera, que era el corazón de Cristo. Nada entendían, nada comprendían. Estaban tristes, confusos, llenos de egoísmo. Todavía el Espíritu Santo no había cambiado el corazón de ellos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y va a decir algo que es grandioso. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Voy a ir a preparar un lugar. Y cuando yo me haya ido y os haya preparado un lugar, voy a volver y los voy a tomar conmigo para que donde yo esté, estén ustedes. Porque yo no puedo vivir sin el amor de los hombres. Eso le dijo Jesús a Santa Teresa de los Andes, carmelita chilena. Yo no puedo vivir sin el amor de los hombres. Por eso me han matado, porque no encontré amor, porque en la cruz me han dejado sin amar. Por eso morí. No por lo que me han hecho los hombres, no por los sufrimientos físicos, sino porque me encontré sin la fuente de mi vida, que es el amor de los hombres. No puedo vivir sin el amor de los hombres. Y cada uno de nosotros es único, único, no se repite, es único. Cuando le falta uno, Cristo puede morir. Es más, murió. Anticipadamente murió por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Él murió por mí, lo dice San Pablo. Por mí puede decir cada uno. Por mí. Lo que pidiereis en mi nombre, lo daré, para que el Padre sea glorificado. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y estableceremos morada en Él. Habitación. Ese es mi lugar. Ese es el lugar de Dios. ¿Dónde habita Dios? En el cielo y en el corazón del hombre en gracia de Dios. No puede estar sin el corazón del hombre. Somos los únicos que podemos cerrar la puerta a Dios. Y Él solo golpea. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis. Si alguno escucha y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él también conmigo. Cenar mutuamente, uno con uno y el otro con el otro, significa establecer una comunión de amor eterna. Una puerta que tiene su chapa o modo de abrir solo por dentro, porque respeta y ama la libertad del hombre. Como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Este es mi precepto, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. No es el siervo mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, a ustedes también lo van a perseguir. Y los van a matar tal vez. No nos sorprenda que nos quieran matar. Eso está en el programa. ¿Acaso el que quiere ser católico no sabe eso? No está en el programa del cristiano ser perseguido, humillado, tomado por loco y matado, si es que Dios lo pide. ¿No está eso en el programa, entonces? Desde el momento que queremos aceptar a Cristo para tener la misma suerte que Él, para tener la misma fortuna que Él, de estar glorificado en el cielo por toda la eternidad, estemos dispuestos entonces a ser crucificados. Porque no hay redención sin la efusión de sangre, dice San Pablo. No hay redención sin efusión de sangre. ¿Dónde está la sangre que yo le doy a Jesús todos los días? ¿Sangra mi corazón por Él? ¿Sudo por Él? ¿Dónde están mis gotas de sangre por Él? ¿Estoy dispuesto a que me maten si estoy dispuesto a morir por Él? ¿Por qué no estoy dispuesto a dar un testimonio que me da tanta vergüenza delante de los demás? si yo estoy dispuesto a morir por quien murió por mí, ¿acaso los enamorados no comparten la misma suerte? ¿Acaso Cristo no se presenta como esposo, amante de nuestras almas? ¿O es un juego? ¿O es una novela? Es una gran realidad, y la realidad fue sellada con sangre hace 2000 años por Cristo, y es sellada día por día en la Eucaristía. Cristo renueva su pasión y me deja su Eucaristía día por día, y me pide sangre de mi corazón, a todos, sin excepción, sangre del corazón, y me puede pedir toda la sangre, si ve Él que eso es para gloria de su Padre y para bien de mi alma. No me tiene que asustar que me amenacen de muerte. No me tiene que asustar que me digan, si hablas, te cortamos la cabeza y la colgamos en la plaza. México tiene muchos mártires. Recuerdo ahora José Sánchez del Río, 14 años, mártir. Están haciendo una película donde él aparece, Cristiada. Se la recomiendo. El mismo autor que hizo El Gran Milagro, José Barroso, está haciendo, que ya terminaron de hacerla y en poco tiempo se estrena, la persecución cristiana de México y tantos mártires. Sale la vida de este José Sánchez del Río, 14 años, que le sacaron la piel de sus pies, lo hicieron caminar para que renegara de Jesús, y él gritaba, ¡viva Cristo!, y más le pegaban. Lo llevaron a una fosa delante de los papás, ante todo el pueblo. Iba sangrando, y donde pisaba iba dejando sangre porque le sacaron la piel de los pies, iba tocando hueso en los pies. Y él seguía gritando, ¡viva Cristo! Le pusieron el revólver en la cabeza y le dijeron, reniega de Cristo y te perdonamos, mira a tus padres que lloran, etcétera. Y él gritó, ¡viva Cristo Rey!, y lo mataron ahí. José Sánchez del Río, ¡beato! En 2 semanas sale un libro que he escrito, de 600 páginas, que es un libro de oraciones, para hacer oración al Santísimo, tiene meditaciones, está a todo color, con más de 300 imágenes del primer nivel, cosido, con hojas plastificadas, es un libro caro, pero las cosas católicas tienen que ser buenas también, no cualquier cosa. Tiene las mejores oraciones tradicionales, tiene las mejores fotografías para contemplar y amar a Cristo, de los mejores artistas en toda la historia. Está hecho con la vida de los mártires, novena de los mártires, novena de la Virgen, de distintas advocaciones. Si Dios quiere, y me queda alguno porque solo hice 2000 y ya antes de que salgan están vendidos 1200, si queda alguno voy a traer para aquí y voy a tener que hacer más. Pero tienen que conocer a los mártires, hay que enamorarse del amor de los mártires, porque es el amor de Cristo. No quisiste sacrificio, dice Cristo, ni oblación, perdón, la carta a los Hebreos. No quisiste sacrificio, ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo, y aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo para ser molido, destruido, por amor. El amor, es imposible hacer un acto de amor sin una muerte de sí mismo. Quien ama tiene que morir, porque el grano de trigo, para dar fruto, el grano de trigo debe morir, y toda la simiente en el plano natural. El hombre que quiere hacer un bien debe morir a su tiempo, a sus gustos, a su dinero, a sus caprichos y a su voluntad, etcétera. ¿Es así? No puedo yo hacer un bien buscándome a mí mismo porque me autodestruyo. El hombre no está hecho para buscarse a sí mismo, porque las características del amor son 5. Ya las vamos a ver. Si esas características están, entonces tengo amor. Si no están, entonces debo procurar buscarlas y pedirlas. Jesús se despoja, se agacha, el Verbo se agacha, Cristo, ante los apóstoles llenos de miserias y pecados, se agacha el Señor, agarra los pies sucios y llenos de pecado, y los lava con ternura y amor. El Verbo, el que creó todos los astros, el que sostiene todo con un dedo, los millones y millones y millones de kilos de los planetas y estrellas y todas las constelaciones y todo lo que se imaginan, el que tiene toda la fuerza de todos esos astros juntos, ese se agacha a lavar los pies a 12 miserables hombres, pecadores que nos representan a nosotros, porque Él quiere que estén limpios, porque van a recibir un tesoro, la Eucaristía. Él lo limpia, porque es el único que puede limpiar. Nadie más puede lavar los pies. Nadie se puede lavar sus propios pies. Nadie puede perdonarse sus propios pecados. Nadie puede pedirle a Dios directamente que se los perdone. Está Cristo para hacerlo, y solo Él lo hace. Y deja representantes para que lo hagan, otros Cristos, que son los sacerdotes. Él lava los pies. Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? A mí eso jamás, Pedro. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Es decir, si no te perdono los pecados veniales, chiquititos, porque los mortales se supone que ya no los tienes. Si yo no te perdono los pecados veniales, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces todo, Señor, la cabeza, los pies. No, Pedro, porque el que está limpio, no tenía pecado mortal, Pedro, el que está limpio no necesita bañarse. Cristo está lavando de los pecados pequeñísimos, porque va a darle la Eucaristía. Pequeñísimos. Él estaba limpio, estaba en gracia. Pero Jesús está lavando los pecados chiquititos, veniales. Lo que las escupidas del rostro a Él, eso está limpiando, para que vayan a comulgar. Y Jesús dice, todos están, el que está limpio no necesita bañarse, aunque no todos están limpios. Y lo miró a Judas. Inmediatamente Jesús se sienta a la mesa. Y aquí viene lo más extraordinario, lo que el mundo no puede entender, lo que jamás entenderá. Un puñadito de harina que ni alcanza a pesarse en una balanza de tan poco que es, con una gota de agua se transforma en Dios hombre. Si entra una persona atea en el mundo, una persona que no cree, y ve que el sacerdote levanta una cosa redonda y todos se arrodillan a adorar, y se acerca y se da cuenta que es un puñadito de harina con una gota de agua, dice: todos ustedes están locos. ¿Cómo puede ser Dios un puñado de harina y una gota de agua? Porque el mundo no puede entender, y Dios hace así las cosas. Las cosas más simples y sencillas ocultan maravillas. Eso es lo que sucede. El que no tiene fe, el sacerdote sin fe, es un payaso celebrando la misa. ¿Por qué? Porque está adorando lo que no cree. Está adorando y él piensa que eso es harina con agua. Es un payaso, un inútil, y no sirve para nada. Una consagrada, si no tiene fe, lo mismo. Un católico que no tiene fe, lo mismo. Hay que tener fe. Ahora, es difícil creer sin ver. Difícil. Por eso tiene mérito. Es difícil creer sin ver. Pero más difícil es creer a pesar de lo que estoy viendo. Porque veo pan, pero no lo es. Es difícil creer lo que no se ve, pero creer contra lo que estoy viendo es mucho más difícil. Por eso se llama el sacramento de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe, se dice en la misa. después de consagrar. Porque ese puñadito de harina con esa gota de agua ya no es harina y agua. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, presente, verdadera, real y sustancialmente. Eso es lo que tenemos delante, una maravilla, un espectáculo único que se deja maltratar si uno quiere, como se dejó maltratar Cristo en la pasión. Si viene alguien a robar la hostia, a pisarla y a escupirla, Jesús sigue estando allí presente, no se va. Porque Él empeñó su palabra. Esto es mi cuerpo. Si estuvieron las palabras del sacerdote pronunciadas, ahí está Él. Y Jesús no se va. Mientras esté la especie allí, Jesús no se va. No va a estar porque yo piense que Él está. Aunque yo piense que Él no está, Él sigue estando. No depende de mí. No está presente solo para el que cree que está presente. No. Está presente aunque yo no crea que Él lo esté. Por eso es presencia real. No es espiritualmente presente, ni depende de mi fe para saber que ahí está. No. Está allí, crea o no crea, lo reciba en pecado o no, lo robe o haga lo que haga, Él está ahí. ¿Para qué está ahí? Para estar con nosotros. ¿Para qué? Para ser conocido, amado, para entrar en nosotros y hacerse uno con nosotros. Ustedes vieron que hay mamás y papás también, pero más lo dicen las mujeres, por lo menos en la Argentina. Tienen un niñito pequeño y lo abrazan y dicen, me lo comería a besos. Es como una necesidad psicológica de querérselo meter bien adentro, adentro de uno, en el pecho, una necesidad de incorporarlo. Y es eso, amor verdadero. No lo vayan a comer, Es una expresión. Pero Jesús preparó eso cuando creó al hombre, ya le puso eso, para que tengamos deseos de comer a Jesús. Y Él se hizo hostia para que lo comiéramos. Ese deseo profundo de amar hasta incorporarlo a nosotros es la expresión humana, hecha por Dios en nosotros, para que lo deseemos a Él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en vistas a la Eucaristía y a la eternidad. Todo lo pensó en vistas a la Eucaristía. Todo. Y en vistas a la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él. Todo por Cristo. Todo fue hecho por Él y nada de lo que se hizo fue hecho sin Él. Eso lo dice la Escritura, San Pablo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una partícula chiquitita en el dedo, porque agarré la hostia como sacerdote y me quedó un puntito blanco, porque queda, se desprende en partícula, y hay un puntito ahí. ¿Ahí está o no está Jesús? ¿Todo entero? ¿Y qué pasa si se cae al suelo? Se cae Jesús, y lo pisan todos los que lo pisan. Entonces el sacerdote tiene indicado por la Iglesia que cuide lo que toca y se purifique bien después de dar la comunión. Y si alguno va a pedir la comunión en la mano, tiene que tener muchísimo cuidado. Acá en México creo que no sé si está permitido o no. Pero tiene que tener el sumo cuidado y se hace responsable delante de Dios de lo que se vaya a caer al suelo o le quede en la mano. Si somos católicos, seamos coherentes con el tesoro más maravilloso que supera a la creación entera. No es oro. Si nosotros recibiéramos polvo de oro, un poco cada uno, van a ver cómo cuidaríamos que no se caiga nada. Esto no es oro. Esto supera todo lo imaginable. Es Dios mismo, hecho sacramento. ¿Y de dónde toma Jesús ese cuerpo y esa sangre en la Eucaristía? Es cuerpo y sangre de la Santísima Virgen. Entonces, cuando yo comulgo, de alguna manera, no sacramentalmente, porque la Virgen no está presente como Jesús, ahí en la hostia, pero de alguna manera yo estoy con ella al recibir a Jesús, porque la carne y la sangre de Cristo es carne y sangre tomada de una Virgen. Entonces, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Por eso, el amor a la Virgen me dispone y me prepara para recibir a su Hijo en la Eucaristía. ¿Qué pasaría si la Virgen María se apareciera aquí, delante de nosotros, realmente con su cuerpo, y en sus brazos tiene a su Hijo, Jesús? Y ese niñito Jesús tiene en su mano un pancito, un pan chiquito, y lo muestra. Y dice el niño: este pancito fueron amasados por las manos mismas de mi mamá. Este. Y yo ahora lo beso. Lo beso. Y ahora lo bendigo. Y le voy a pedir a mi mamá que también lo bendiga. Y ahora lo coloco en esta mesita. Lo deja en una mesita. Y les digo, el que coma esto vivirá muchísimos años sin enfermedad y feliz. Y desaparece. ¿Quién de ustedes no se abalanza para comer un pedacito? Vienen de todo el mundo. Se haría un lío, se armaría una guerra mundial. Porque el que sabe que el que come un pedacito va a vivir muchos años, 2000 años. ¿Quién no daría su fortuna por eso? Sin embargo, la hostia consagrada no es eso. La hostia no es un pan bendito. Es un pan consagrado, hecho otra cosa. No es un pan amasado por las manos de la Virgen. Es un pan que procede de sus entrañas. No es un pan bendito por Jesús. Es el mismo Cristo. Y el que lo coma no va a vivir 2000 años. Va a vivir eternamente sin fin. Sin sufrimiento. Teniendo parte en la eternidad. Con lo que se llama la visión beatífica y todos los goces del alma y del cuerpo, certificado por la misma palabra de Cristo. ¿Ven la diferencia? Entonces, pensemos lo que tenemos delante. No es un pan bendito, es el mismo Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, bajo las especies de pan y vino. Es una nueva creación la hostia. Es hacer todas las cosas de nuevo y concentrarlas en un punto. Ustedes, cuando vieron la película de la Pasión de Mel Gibson, esa escena donde Cristo cae con la cruz y la Virgen va a socorrerlo, Cristo ya no da más, y Jesús, cuando la ve a la madre, se anima, vuelve a levantar la cruz, lo mira, mira a su madre y le dice: yo hago nueva todas las cosas. Y casi se cae Jesús. Y uno dice, el contraste maravilloso. ¿Quién hace nueva todas las cosas? Un hombre que parece que se cae, que no da más, muerto, lleno de defectos y impotente. No es impotente, no está lleno de defectos. Es el Maestro que se humilla y que hace verdaderamente nuevas las cosas, pero del modo distinto de como nosotros lo entendemos. ¿Y qué es hacer nueva todas las cosas? ¿Qué es recrear todas las cosas? La Eucaristía. En ella todo es nuevo. Mi vida es nueva. Mi ser es nuevo. Mi respirar es nuevo. Mi pensamiento se hace nuevo. Hay un conocimiento al recibir la Eucaristía por connaturalidad, es decir, por contacto físico. Me transforma físicamente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién recibes. Dime con quién te unes. Dime con quién te has hecho uno y yo te diré quién eres. Se produce la mutua inesión. Yo lo comulgo, pero Él me comulga a mí. Estaré hasta el fin del mundo. La Iglesia tiene un tesoro en las manos. Si nosotros pusiéramos en esta mesa, que ustedes ven aquí, yo pongo un lingote de oro que pesa 10 kilos. Y de este lado pongo un dulce o un caramelo con chile. Y le digo a un niño de 3 años que escoja. Llévate. ¿Qué quieres? ¿Esto que te lleve a tu casa con una grúa? ¿O quieres eso? Esto. Qué mal que elige. ¿Quién va a elegir eso? ¿Para qué le sirve al niño eso? ¿Es una elección inteligente? Es de un ser inteligente, pero no es una elección inteligente. ¿Por qué? Porque nadie le dijo nada, nadie le explicó que con esto tiene millones de esos. Pero aunque le expliquen, probablemente vuelva a esto, porque es lo concreto que tiene, es el deleite concreto, es el placer inmediato. Así somos nosotros. Por más que uno explique y se desgaste la garganta y vuelva a explicar que no es que está Cristo representado en la hostia, sino que es el mismísimo cielo en la tierra. Sin embargo, no le venimos a visitar. Nos quedamos con el caramelo del sofá, de la televisión, del confort, de lo que sea. Decía un protestante, si yo creyera como los católicos que ahí está Jesús, yo me pongo de rodillas y me quedo hasta que me muera porque está ahí Jesús. Tenía razón. Nuestra fe es tan poca que si estamos una hora de adoración, podemos fastidiarnos. No importa que puede pasar que yo voy a adorar tantísimo y no tengo nada, estoy seco, no siento nada, pero me quedo igual. Entonces voy a ganar un mérito enorme porque no me quedo por mis gustos, no me quedo yo complaciéndome, sino complaciéndole a Él. Y eso es amor. Yo no vengo a la Eucaristía para sentirme bien, ese es un egoísta que va a usar a Dios como un instrumento, lo va a usar, que ahora sirve y mañana no, porque me acerco porque yo lo necesito. Yo voy a misa cuando lo siento y lo necesito. Esa persona es un egoísta, no entiende nada. Yo voy al culto porque soy una criatura dependiente de Dios, bendita, bendito Dios, porque le pertenezco, porque soy una limosna de Dios, porque sin Él nada soy. Bendito y glorificado sea mi Señor, que toda la gloria vaya para Él, que yo desaparezca, que solo Él viva y reine, y yo seré feliz en Él. Entonces, por más que yo no sienta esa hora, lo siente Él. Cuando yo siento gusto lo puedo recibir y debo, cuando estoy consolado, dicen los maestros de la vida espiritual, que yo tengo que aprovechar ese momentito, agradecerle a Dios, una cosa buena. Pero cuando no lo tengo, no lo tengo que reclamar. Y tengo que seguir la oración tal cual. Porque cuando yo siento gozo, dulzura, no lo siente Jesús. Y cuando yo no lo siento, Él sí lo está experimentando. Sería egoísta de mi parte decirle, Señor, dame el consuelo y el gozo que yo necesito. Toma, yo me privo de Él. Seríamos egoístas. Porque en el amor pasa eso. Cuando uno está desconsolado, el otro le consuela. Y cuando uno está consolado, le pasa... En fin, hay una mutua comunicación de bienes entre el amado y el amante. Eso sucede con Dios. ¿Cuántos milagros eucarísticos hay en el mundo y en la historia? Yo pude ver muchos. Estuve en Europa y recorriendo muchos lugares viendo milagros eucarísticos. Está lleno. Clarísimos milagros. Y todavía necesitamos más, más, más. Ver, ver, ver, ver. No, no, Señor. Basta tu palabra. No entres en mi casa. Basta con una palabra y lo creeré. Porque el amor tiene 5 características. El amor es, ante todo, dar. ¿Y Dios me dio? Me dio el ser, la creación, la existencia, la inteligencia, la voluntad, mi alma. Me dio todo. Entonces Dios ama. Primera característica. Y me pide a mí que también haga lo mismo, que dé. ¿Yo doy? ¿Yo le doy o busco que me dé? Amor es dar y darse. Segunda característica. El amor es confiar los secretos más íntimos a la persona amada. Eso hace el amor. ¿Y Dios confió sus secretos a mí? La revelación. Creación, ahora revelación. Me revela los misterios más profundos, por ejemplo, la presencia eucarística, y la salvación eterna, la Santísima Trinidad, los sacramentos, la Virgen, la Iglesia. Y yo le comunico a Él mis secretos, llevo a Él mis inquietudes. Tercera característica. El amor es desear hacerse uno con la persona amada, unirse. Y Él hizo eso conmigo, me dejó la común unión, la comunión, para que lo coma, se meta Él en mí, yo en Él. Miren cómo ama. Y yo busco esa común unión con Él. Si lo hago, entonces amo. Amar es dar la vida por el ser amado. Y Él murió por mí. Y yo muero por Él. Mis gustos, caprichos, egoísmos. Porque el que busca salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. El que busca salvar su vida porque busca vivir para sí sus propios gustos, caprichos y modo de ver las cosas en este mundo y solo en este mundo, va a perder la vida. Pero el que la pierda porque quiera vivir según los gustos de Dios y los mandatos del Señor, la encontrará. Porque si el grano de trigo no muere, no puede dar su fruto. Quinta característica. El que ama desea estar eternamente con la persona amada y que no se termine jamás. Y Él lo ha hecho. Me ha prometido la eternidad. Va a la casa de su padre a preparar un lugar y me viene a buscar para que donde Él esté, esté yo también con Él. Eternamente. Y yo busco estar con Él ¿Eternamente? Sí, Padre, ¿cómo no quiere? Sí, yo quiero estar eternamente. ¿Pero estás una hora con Él? Porque si quieres estar eternamente, me imagino que una hora, comparado con la eternidad, no es nada. ¿Cuántas horas dedican a la adoración al Santísimo? ¿Se anotan? ¿Dónde está la fe? ¿Somos un niño que vamos detrás de un caramelo? ¿O nos damos cuenta? Pero en este mundo hay que darse cuenta, no cuando pasemos al otro. Porque nos han explicado muy clarito, el Padre Carlos les ha explicado, no pueden decirle a Dios en el juicio, no sabía. El que aprovecha esto, bendito sea y será bendecido por Dios. Pero el que desaprovecha las gracias que Dios da, ¿no vuelven más? Yo los exhorto a buscar a Jesús sacramentado. Allí Él está mirando, no con ojos físicos, pero Él está viéndome. Cuando está la Eucaristía allí, Él me penetra con su mirada, me observa. Está deseando que yo le mire, que yo eleve un acto de amor hacia Él. Dios ve, cuando yo le amo, Él ve como una luz que viene de mí, de nosotros, hacia Él, una luz divina, hermosa. Son los pensamientos y el amor que nosotros hacemos hacia Dios, porque el amor que nosotros realizamos hacia Dios, hacia Cristo, hacia la Eucaristía, es el amor del Padre que pasa por nosotros en el Espíritu Santo. No nace de nosotros. Sin mí nada puede nacer. Todo es gracia de Dios. Nosotros ponemos la disponibilidad de Dios. Pero ese amor, si estamos en gracia, si no estamos en gracia no hay caridad. Podemos hablar de amor, pero no de caridad. Cuando uno está en gracia, es Dios que infunde su amor, lo hace pasar por nosotros y llega a Cristo. Cuando uno no está en gracia de Dios, el amor de Dios no puede pasar por nosotros. Tenemos solo amor humano, que no sirve para alcanzar la vida eterna, porque no tiene mérito. Hay que distinguir entre amor y caridad. Amor es amor humano. Caridad es amar con el mismo amor con que Dios se ama, que nos da a nosotros a través de la gracia. El que está en gracia puede hacer un acto de caridad. El que no está en gracia solo puede amar, pero no tener caridad. Hay una diferencia teológica importantísima. Y voy a terminar porque es largo y no puedo aprovechar más tiempo de... Es el pan de los ángeles, la Eucaristía. Y Santo Tomás de Aquino escribe unos versos maravillosos, el Tantum Ergo famoso, o el Pange Lingua, famoso himno, un santo, Santo Tomás, un gran teólogo, enamoradísimo de la Eucaristía, que cuando se produjo el milagro Norvieto en Italia, un milagro eucarístico que pude ir a ver, Santo Tomás, siglo XVI, escribe, justo por una procesión que hacía el Papa por ese milagro eucarístico que se conserva y se puede ir a ver, escribió esto: que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen. Y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua, según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los 12 para su alimento. La palabra es carne y hace carne y cuerpo, con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Hay una figura del pelícano, que había una gran sequía y el pájaro, la mamá pelícano, no encontraba comida para sus pichones, para sus criaturitas, y empezó con su pico a sacar su carne para darle de comer a sus crías. Más carne y hasta sangre, sangre y carne, y ella murió y su cría se salvó. Figura de la Eucaristía, de lo que ha hecho Cristo, que fue dar, nos da su carne y su sangre, pero está relacionada con su muerte. Él murió para que tengamos vida y lo comamos. Él es el pastor de las ovejas, pero es el pasto también de las ovejas, porque se deja comer por nosotros. En la Sagrada Escritura hay todo un signo, símbolos de la Eucaristía, que va desde el maná en el desierto, que llovía del cielo y era riquísimo, signo de lo que Él, Dios, iba a darnos, un pan especial bajado del cielo, maravilloso. Hay muchas imágenes que ahora no tengo tiempo de decir, y en el Nuevo Testamento, pero en San Juan, capítulo 6, Jesús dice: el que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, le doy la vida eterna.